a escala humana. Bueno, hoy tengo el gusto de presentarte, dime, presentarle a la audiencia, ¿sí?, a una señorita, hermosa ella, en todos sus aspectos, no tan solo físicos, sino humanos, espirituales, y estamos en comunicación con Verónica Romero. ¿Cómo te va, Vero? ¿Cómo estás? Hola, buen día, Basilio, Dima. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, Vero, bienvenida. Le cuento a la audiencia, Vero es actriz, es catamarqueña, sus ancestros son tinogasteños, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y está en Buenos Aires, estudió teatro, es actriz, y en Andamio 90, vos andas corrigiéndome si me equivoco, y está interpretando en este momento con otros actores, compañeros de ella, una obra que se llama La complicidad de la inocencia, terror y miseria de la clase media argentina, que fui a ver, y le recomiendo a la gente, si va a Buenos Aires, que vaya a verlo, Andamio 90. Y bueno, Vero, ¿cómo es que estás en esta obra? ¿Cómo se da esa posibilidad? Bueno, mira, te cuento. La obra surge, nosotros... para recibirlos tuvimos que hacer una obra de fin de año el año pasado. Todos los años en Andamio, desde primero hasta cuarto, son 4 años de carrera, hacemos una obra, una muestra final. Y este proyecto surgió de la muestra final del año pasado, que la profesora nos planteó hacer esta obra, y la verdad que nos copó tanto el tema de la obra que... Y bueno, destacar también a Alejandro Famé, que el hijo de Alejandra Boero, la fundadora del teatro, que nos dio el espacio justamente en Andamio 90, nuestra casa, nuestra escuela, para poder llevarla a cabo. Claro. ¿En qué consiste la obra? Contarle a la audiencia, así rápidamente, en síntesis, ¿cuál es la trama? Bueno, Terror y miseria de la clase media argentina, La complicidad de la inocencia... toma Terror y miseria del Tercer Reich de Bertolt Brecht. La de Bertolt Brecht habla, bueno, de la Alemania socialista de los 30, la Alemania nazi, el terrorismo de Estado. Entonces las autoras Patricia Zangaro y Adriana Genta lo toman y lo reversionan acá en Argentina con la dictadura del 76. Más o menos de lo que habla la obra es esos mundos privados de cada familia, o amigas, en donde se combina lo cotidiano con el miedo también desde la afuera, de la incertidumbre, de no mirarlo demasiado, quizás de quedarnos callados, de ser cómplices o no, denunciar o no. Claro. El famoso algo habrá hecho, o el no te metas de esa época, que lamentablemente ahora también lo seguimos escuchando, ¿no? Exacto. Esta clase media que lamentablemente también tiene ese individualismo, ¿no? De quizás salvarme yo y bueno, y no mirar al costado y bueno, no sé, yo no sé qué pasó, yo no vi. Yo no vi, no escuché, entonces, bueno, también, ¿no? Desde el arte poder denunciar eso y bueno, un grupo de jóvenes artistas, porque tenemos entre 20... 25, tenemos una compañera que tiene 40, pero bueno, digamos, todos jóvenes que no nos tocó vivir esa época, claro, pero que sin embargo es una época muy muy oscura y muy presente, digamos, nuestros viejos la vivieron. Entonces el compromiso como jóvenes de ponernos la camiseta y de denunciar y de resistir, y si fueron 30.000 desaparecidos, y sí pasó, claro, así. Hay varias escenas en la obra que son muy interesantes. Tengo 3 o 4 en la mente, por suerte las fui a ver, pero voy a hablar de la tuya, Vero, donde vos estás con tu marido que vuelve del trabajo, ¿no es cierto?, y que se te quemó la comida, ¿no? Exactamente. Y que, bueno, que es como que te van a ver que se te quemó la comida, digamos, y que te pueden llegar a castigar porque se quemó la comida. Hay un gran mensaje detrás de esa escena. Claro, exactamente. Todas las escenas tienen como son metafóricas, claro, digamos. A mí se me quema la comida y entonces, bueno, esta cuestión de si me vienen a preguntar por qué se quemó la comida, no fue porque hubo un operativo del ejército en el subte. y vos llegaste tarde, entonces yo dejé los canelones en el horno más tiempo. Claro. Fue porque en realidad a nosotros nos gustan los canelones quemados. Claro. Entonces eso es lo que vamos a decir. Está bien. Si te preguntan, tenés que decir eso. Claro. Y cada escena tiene como su cuota de violencia, digamos, esparcida. Claro, claro. Que se traslada al día de hoy. Esa matriz, ¿no es cierto, Verónica? Es como que se sigue trasladando al día de hoy. No se ha ido el proceso. Sin duda. Y es lo que, bueno, es tremendo, pero nosotros estando a la sexta función, y por suerte que nos está yendo bastante bien, estando en la sexta función, el público se queda después de la obra y, bueno, nos agradecen. Gracias por esto, por el compromiso. Y lo terrible es escuchar que te digan qué actual que está haciendo. Qué bárbaro, ¿no? Sí. Digo, las autoras la reversionaron Terror y Miseria de Brecht en el 2011 y ahora, estando en el 2017, que tome otra connotación y que te digan que es tan actual, es como... Qué fuerte, ¿no? Sí. Sí, lamentablemente pasan todas estas historias o estas obras que tocan temas y tienen una raigambre en el pasado, pero que lamentablemente son muy frescas. Yo te quería preguntar por este compromiso y esta compenetración que se nota que tenés con tu papel, con la obra. ¿Se fue dando en el elenco naturalmente? ¿Cómo sentís que se fue desarrollando eso en tus compañeros? Sí. Ni bien nos trajeron el material, sin dudarlo. Sin dudarlo, decidimos meternos con esto. Y sí, somos todos, actores jóvenes que la verdad nos encantó poder ponernos la camiseta para denunciar, para resistir y, bueno, justamente para hablar de los temas que hay que hablar. Y para conmover al espectador en el sentido no de conmover que salga a ver llorando, sino conmover de no dejarlo quieto ahí, que venga a ver la obra sentadito a comer a ver un espectáculo ya masticado, digamos, sino un espectador que, bueno, que se pregunte, que se mueva, que esté activo, o sea, que esté sentado pero que esté activo pensando, yo qué hubiera hecho, claro, en ese momento, claro, cómplice, sí. No hubiera denunciado. En ciertos momentos, particularmente en mi escena y en un par más, hay muchos diferentes códigos de actuación. Tenemos realismo, y mi escena es un poco más exacerbada, y por ahí la gente se ríe, pero es esta risa como, ay, ¿de qué me estoy riendo? Claro, claro, sí. Esa risa cómplice, o esos suspiros de, necesito, bueno, como salir, tomarme mi tiempo, para pensar. Por eso la gente cuando sale es como que te dice, pues sí, me gustó, me pareció demasiado, es como, y está bueno causar eso. Claro, pues empezó, está bueno generarle algo al espectador, que como vos decís, no le des nada masticado, sino que desarrolle algo internamente. Pero bueno, por supuesto que la incomodidad es posible, o sea, tranquilamente puede pasar en un espectador que no se sienta a gusto, y eso tiene que pasar también. Claro, claro. Sí, sin dudas. Y si te está cuestionando. Que buscamos. Claro. Es que es una obra que cuestiona, y eso es. Sí. Tendría que darse siempre, más que en el arte. Sí, sí. Bueno. Exactamente. Bueno, Verónica, les recomendamos a la gente. Verónica Romero, estamos charlando con ella. Es actriz, es catamarqueña, estudió en Andamio 90. Así se llama, ¿verdad? Sí. Exactamente. Y estás en el Teatro Andamio 90, Paraná 660, todos los viernes a las 22:30, con la complicidad de la inocencia, terror y miseria de la clase media argentina. Hay un colega, al que admiro y quiero mucho aquí en Catamarca, que siempre dice que, es muy fuerte lo que voy a decir, porque somos todos clase media. La clase media no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la formación, con la educación que tenemos. Existe una gran clase media en Argentina, y sostiene este colega y dice, somos la prostituta de la sociedad, digamos, ¿no? Porque vamos para donde nos conviene. Y un poco estuviste diciendo eso, o sea, no te metas, ¿no es cierto? Cuidado, a ver, me salvo yo, ¿no es cierto? Esta mirada colectiva está un poco... cuesta realmente incorporar en la clase media, porque claro, cuando se lo incorpora y es medio raro, ¿no es cierto? Es como complicado. sí, que digamos que un sistema de opresión, una minoría pueda oprimir a esta gran mayoría, bueno, entonces tiene que haber una complicidad de la población, una complicidad, es cómplices del horror, de bueno, así de dejar que pase esto. Así es. Bueno, Vero, te mandamos un beso grande, le mandamos también un beso y un abrazo a tu mamá, Mirta Sierra Alta, que está escuchando en este momento aquí desde Catamarca esta entrevista, muy emocionada seguramente. Los otros días estaba en el aeropuerto y hablaba con ella y comentaba, Basilio, fuimos a ver una obra con Vero, qué poquita cantidad de gente, y se le pusieron los ojos llenos de lágrimas, ¿no? O sea, está pasando algo realmente complicado en este momento en la cultura, y ojalá que esto cambie, porque yo creo que sí, porque hay gente como vos, Vero, que están consustanciados, ¿no es cierto?, y metidos en toda esta mirada que no debemos olvidar nunca para que este país sea un país grande. Así que te mando un beso grande, Vero. Bueno, muchas gracias Basilio por el espacio y Dimas, les mando un beso gigante. Bueno, otro, cuídate mucho, un beso. Gracias, chau. Gracias. Chao. Bueno, Vero es hermosa realmente, es un personaje, ¿eh?